Estáis escuchando el 107.5 de la FM, estamos aquí otra vez en Irola Irratia y esta vez venimos a hablar de unas jornadas, de unas charlas que va a haber esta semana en Bilbo y en Bermeo, tituladas Intercambio de Experiencias Feministas. Y bueno, la Asociación de Cooperación Internacional y Promoción para las Mujeres y el Colectivo Inmigrantes Parequi del Cartea ha organizado en diferentes puntos de Vizcaya las conferencias sobre intercambio de experiencias feministas del 15 al 18 de octubre. Y tenemos aquí a las participantes sentadas delante de nosotros en esta mesa de Irola Irratia. Y lo primero, pues daros la bienvenida, Esker Casco, por estar aquí y por contar con nosotras, claro. Esker Casco, su bienvenida. Gracias. Y bueno, las jornadas empiezan este martes, día 15, hasta el viernes, día 18, en el Centro Cívico La Bolsa, en el Casco Viejo, en Bilbo, y en Bermeo también. Y bueno, dos personas que nos van a hablar desde el punto de vista del feminismo, pero de la situación, pues, de sus países, ¿no? También tenemos, pues, una persona del colectivo que es un poco la encargada de traerlas hasta aquí, ¿no? Y de hacer la presentación. Y bueno, ¿qué nos vamos a encontrar un poco? ¿De qué van a tratar las charlas? O por lo menos presentarnos un poco los días, que cada día un poco que va a haber, así como a modo de introducción. Vale, muy bien. Bueno, pues primero agradecer a Eva, que bueno, ella es polaca, aunque ha vivido en Yemen mucho tiempo, pues agradecer tanto a Eva como a Salía, que viene desde Pakistán, pues que nos hayan cedido una semana para venir aquí y contarnos un poco sus experiencias. El día 15, o sea, mañana martes, va a haber una charla de feminismo islámico desde la perspectiva pakistaní. O sea, Salía luego nos va a contar un poquito qué es esto del feminismo islámico, o si de verdad se engloban dentro del feminismo islámico, que son dos palabras que quizás nos chocan un poquito a nosotras. Luego, eso va a ser a las 7 en el edificio de La Bolsa, como bien has dicho. El 16 de octubre, miércoles, nos va a hablar Eva sobre el papel de la cooperación internacional en Yemen, haciendo una crítica a veces en cómo imponemos modelos y se imponen desde aquí en países como Yemen, y cómo trabaja con el movimiento de mujeres allí, sobre todo el papel que han tenido las mujeres en toda la revolución árabe, en concreto en Yemen, pero también en los países en los que ha surgido. El 17 de octubre, jueves, nos va a hablar Salía y tanto Eva van a hacer ahí un compendio entre estos dos países, entre Pakistán y Yemen, y bueno, contarán tanto las similitudes como las diferencias que hay en el movimiento de mujeres en estos países, que será también a las 7 en La Bolsa. Y el viernes, día 18, se repetirá lo mismo también un poco, ya ahí se hace con Sara Guiñe, que es el Bilguna feminista de Bermeo, pues contarán un poquito lo mismo que el jueves, pero bueno, ya acercándonos a la población de Bermeo, que a veces también lo hacemos todo en Bilbao y a los pueblos no llega nada, y entonces bueno, nos hemos querido lanzar hacia allí un poco. Contaros que Salía Rama, y ella se define como feminista activista en Pakistán. No solo se define, sino que lo es. O sea, yo de hecho la encontré allí en Pakistán cuando trabajaba en el Karakorum, y ella era una de las mujeres clave con la que compartí mucho tiempo y con la que al final me pude adentrar en el mundo de Pakistán y el movimiento de las mujeres, porque es muy difícil, sobre todo, que una mujer pakistaní pueda venir hasta Euskal Herria, en este caso, a poder contar su experiencia, ¿no? Ella trabaja como coordinadora en una de las organizaciones de mujeres más famosas del país, que se llama Rosan. Con todas también sus dificultades, porque trabajar por los derechos de las mujeres en Pakistán en algunos casos no es nada fácil, y sin embargo pues ella está ahí en la punta de lanza, ¿no? Lleva años trabajando y militando en organizaciones de mujeres. Ella nos contará también luego un poquito cómo de la década de los 80 hasta hoy ha cambiado mucho el movimiento de mujeres. Quizás antes estaban mejor y ahora se encuentran con más dificultades para poder trabajar. Y bueno, coordina diferentes proyectos en favor de los derechos de las mujeres, tanto en Islamabad como en comunidades del país. Quizás en lo que es la organización Rosan, que es donde ella milita, lo que se puede diferenciar con otras organizaciones es que no aceptan tampoco cooperación internacional de pues, por ejemplo, la ayuda norteamericana y de otros países donde realmente pues imponen cómo tienen que trabajar las mujeres en Pakistán, ¿no? Ellas tienen más independencia y tienen un objetivo en esa organización, y van a por ello a pesar de todas las dificultades. Y Eva Strelecka, ¿lo he dicho bien? ¿O, o algo parecido? Bueno. Actualmente está finalizando su doctorado de Género, Cultura y Desarrollo, Islam y Derechos Humanos de las Mujeres en Yemen, en la Universidad de Granada. Lleva involucrada en diferentes proyectos en favor de los derechos de las mujeres desde el 2007 y especialmente está trabajando en lugares como Sanaa y Taiz, por lo que nos va a relatar la aportación que han hecho las mujeres en el movimiento de la revolución yemení. Porque quizás de otros países como Egipto o otros países lo tenemos un poquito más claro, pero Yemen yo creo que es un país desconocido, sobre todo el papel que han tenido las mujeres en la revolución. Ella es miembro o miembra de la Academia de Investigación de African Studies, Research and Studies Applied to Development, y es parte de varias redes y grupos relacionados con género y desarrollo. Eva también ha publicado varios libros sobre el movimiento de mujeres y cambios culturales en Oriente Medio, que los podéis encontrar en la página web de la Universidad de Granada. O sea que es un lujo poder contar con ellas dos y bueno, pues vamos a intentar explotarlas un poquito, que nos cuenten qué es lo que pasa por esos países. Uh-huh. Entonces, no sé si... Sí, igual empezamos con alguna pregunta, igual, vale. Yo más que nada por seguir el orden de las charlas que empieza mañana con Salía, que ya el propio título, ¿no?, dice feminismo e Islam desde el punto de vista pakistaní. Uh-huh. Antes lo has dicho muy bien, que son dos palabras que igual nos pueden chocar, ¿no?, desde aquí, uh-huh, el feminismo y el Islam. Y bueno, pues que nos pueda contar un poco acerca de qué va a tratar la charla. Okay. Cuando estaba, when I was speaking with Salia about Islam and feminisms, we discussed lots about from which perspective she should speak, because to speak about feminism in Pakistan is a little bit difficult. So can you explain to us why feminism, it sounds a little bit strange in Pakistan, or how it works the women's movement in Pakistan? Bueno, era eso, para preguntarle un poquito que cómo ve ella el feminismo dentro de Pakistán. Esta palabra quizás a veces incluso en Pakistán suena un poco extraña, porque feminismo está visto como una terminología de Occidente. Entonces, ¿cómo trabaja el movimiento de mujeres en Pakistán? ¿Y qué dificultades encuentran? So. Okay. Hello to everyone and thank you for having us. Hola a todos y todas y gracias por venir, o sea, por estar aquí. Okay. Feminism in Pakistan basically it started to respond to a religious dictatorship in the 80s, the army dictatorship by Ziaul-Haq. And he brought the coup in Pakistan with the help of religious forces in Pakistan. So before 80s, the women were more liberal, had more rights. And all of a sudden in 80s, they were started to cut down. And he introduced a set of discriminatory laws based on Sharia, where women were the most affected ones. Okay. Nos contaba que el feminismo, bueno, en Pakistán ha tenido varios periodos. Antes de los 80 quizás vivían mejor las mujeres y tenían más derechos. Y a partir de los 80, con el dictador que estaba en Pakistán, perdieron muchos derechos, incluso se empezó a aplicar la ley de la Sharia. So there was mostly no resistance in the community, not by men, any political parties, because they were banned. So all the media institutions, all the education institutions were silenced. So only the women, which later called themselves Women Action Forum, were organizing themselves, were going out to meet women, to talk to them why it's important to respond to this situation. To a point that some cases appeared of public hangings, of beating of journalists in the public, to give a message that whoever speaks will be punished this way. Uh-huh. No había una resistencia, de hecho, en tanto en los medios como en la educación, estaban totalmente callados y calladas. No podían hablar debido a esta dictadura que había, pero sí que las mujeres empezaron a organizar y a responder un poco y a resistirse y hablar. Y entonces al organizarse ellas mismas podían empezar a demandar sobre la situación que tenían. También bueno, has comentado que los periodistas también, the journalists, it was also public meeting. Ok, que se encontraba en el público, ¿no? Que recibieron los azotes públicamente por la aplicación de la Sharia. Ah, ok. Es como un mensaje que se lanzó al público para, no, para asustar también los medios de comunicación. Yeah. Okay. So at that time, the women groups organized themselves and they prepared a resolution against the discriminatory laws. And the purpose was only to march to parliament and present the resolution. But when the women got out to march towards the parliament, they realized that there were more policemen than the women. The women were about 50 to 60 and there were about 500 policemen and women. So when they started walking towards the parliament, they surrounded the women and they were cordoned off in a circle. So one of the, you can say, resistant writers came to the circle and he started reciting a poem against the dictator, which is a very popular poem. So the policemen attacked him. So that was the time when women also got up and they resisted the police force. And after that, there was a tear gas and there was a beating on the women. Some were arrested and it was hugely covered internationally, nationally. So that was kind of a very strong resistance birth in the 80s to the discriminatory laws by Zaulak. Okay. Nos contaba que las mujeres, bueno, nos está contando justo un evento que pasó que en Pakistán, en Islamabad, que se juntaron las mujeres ante las discriminaciones que sufrían, que había, claro, muchos policías, había como, si había 50 o 60 mujeres, había 500 policías, esto pasa en la plaza del Parlamento. Y bueno, los periodistas también estaban ahí, se acercan, hacen un círculo y la policía les atacó, hubo arrestos y bueno, que a nivel tanto nacional como internacional esto tuvo bastante publicidad. Yeah. So after that there have been many progresses, like for example in a few years the discriminatory laws were repealed and we introduced some progressive laws. One of the biggest achievement was to separate rape from adultery, because previously they were clubbed together, because of which women were always convicted of whether they were raped or whether there was an adultery case. So by the push of women movement, at least state got out of that role and rape was separated from adultery. And then there were other bills which kind of were more progressive towards women. For example, last year we had 7 women progressive laws in the last government of People's Party in Pakistan. Bueno, a partir de ahí fue como una fecha clave donde ha habido progresos incluso en las leyes. De hecho, se cambiaron muchas leyes y algunas nuevas tratan sobre pues el rapto, o sea, el rapto de la violación. La violación. y bueno, eso es lo que ha conseguido también el movimiento de mujeres y lo que el movimiento de mujeres a partir de aquí se ha podido ver también en el marco legal estos cambios, ¿no? Y cuenta que, por ejemplo, el año pasado ha habido ya 7 cambios en las leyes, ha habido 7 leyes progresistas y bueno, que ahí van avanzando. For our generation, I feel it's more challenging because in the 80s, the feminists were clear who their enemy was. It was a dictator. But for us, we don't know whether it's the increasing religious fundamentalism, whether it's the American imperialism, its involvement in Pakistan, or whether it's the Saudi imperialism, because we often talk about American influence, but we don't talk about Saudi influence in Pakistan. So it's very vague for us because we don't know when and where you are charged of talking against Islam. Although I believe Islam is one identity that Pakistan has. Besides Islam, there are four provinces which are full of different diverse cultures, different languages, different histories, and they came together to make possible what Pakistan is today. And when we re-emphasize a lot on, for example, talking from an Islamic point of view, we exclude many people who kind of supported the making of Pakistan. For example, the Pakistan's flag's white color represents the minorities. So it's kind of the against the basic essence in my point of view. So I very much don't want to base my feminist identity as Islamic feminist just because of this reason, because I believe in Pakistan there are a diverse women who might come from different beliefs, but our vulnerabilities and our other issues bring us together. So we should come together on a religion of humanity rather than religion of any specific sector. That's very good. Bueno, nos comentaba que ahora nos ha comentado lo de los la década de los 80 y ahora nos comenta que la generación de ahora es tienen un futuro mucho más desafiante y un presente, porque en los 80 sabían y tenían claro quién era el enemigo y era el dictador, y ahora no lo saben, no saben si es el fundamentalismo, si es el imperialismo con Estados Unidos detrás. Y entonces cuando hay una confusión entre ellas, pues no saben muy bien por qué luchar. El Islam también tiene... espera, perdona. De Arabia Saudí. Ah, también es verdad, perdón. Sí, aparte del imperialismo no solo de Estados Unidos, sino desde Arabia Saudí, pues porque ahí tienen sus... Son aliados y al fin y al cabo están tratando de islamizar muchas partes, pero de aquella manera. Luego el Islam, nos contaba que en Pakistán para ella el Islam es una identidad tanto cultural como histórica, y bueno, todo lo que el Islam recoge, tanto culturalmente como bueno, dentro de la vida diaria de estos países, que Pakistán tiene cuatro provincias y es donde ahí se ve la diversidad, hay diversidad indígena. Entonces no es solo el Islam, sino que estas comunidades indígenas también son una minoría dentro de Pakistán, y entonces el Islam excluye quizás a esa diversidad y a esas poblaciones indígenas que parece que a veces no nos damos cuenta que existen, y bueno, tanto a los fundamentalismos como al imperialismo, pues intentan taparlas y no nos dejan aprender de ellas, ¿no? Que ella también nos decía que incluso en el color de la bandera de Pakistán, que es verde, ahí se representan las minorías y que no cree que... Bueno, ya cree que juntos todas las personas de Pakistán, no solo las que son de la religión islámica, sino toda la diversidad que hay, pueden luchar por una religión que es la religión humana y de salvar los derechos de las personas, no solo una religión, o ni la católica ni la islámica, ni etcétera, etcétera. Are there any specific questions or we can go to? No, we can carry on with Eva a little bit. Yeah? Una pregunta igual para ir terminando, yo más que nada porque igual nos ha contado un poco desde los 80 hasta el día de hoy, igual preguntarnos desde muchas veces desde nuestra distancia y sin el saber. Para una mujer pakistaní, a día de hoy, ¿cómo ve su futuro y cómo ve el futuro del resto de las mujeres del país y de lo que probablemente pues, su familia, sus hijas? ¿Cómo plantean el futuro hacia adelante? ¿Se ven de una manera positiva, como con opciones de mejorar lo que ahora mismo viven ellas o con pesimismo? Okay. How do you see the future as a Pakistani woman and as the movement that you are involved in it? How do you say the future, and if do you think that in the future you are going to have better rights or more rights, and which ones are the challenges to obtain this future that you would like to have? I mean, I'm not sure if we are going to have better rights or not, because it seems that we are going backwards, and it's because of many influences that I talked before. So, because in many ways there are less spaces to talk about liberalism, because whenever you take the word liberal or secular, you're immediately labeled as non-Muslim. So people really don't understand what liberal or bi-secular means. Secular simply means that we should separate religion and state. But we are immediately, for example, labeled that we are non-Muslims. With that, there is a decrease in people who would want to call themselves feminist or take a position that I am a feminist. So I'm right now, I'm very pessimistic. I'm working, but I'm very pessimistic because the space has decreased a lot. Because I myself, for example, in many workshops have been asked to not go into debate because I will not be a Muslim anymore. So being a woman and taking that position sometimes gets very difficult. But what we are doing is to start and organize study groups where we bring in the theory again and we bring in the practical experiences. We bring in these senior feminists who were there in the 80s and resisted the dictatorship, so as to kind of connect the youth with the realities of Pakistan also. Because either they are very busy with the capitalist economy and in a very westernized kind of things, or they are totally isolated or in homes. So there is no middle ground where you bring these youth together, because they both look down upon each other. Because everybody thinks that I'm more cool, or somebody thinks that I'm more Muslim. So we need to break these divides within youth also, otherwise they will never come together. Mm-hmm. Bueno, pues nos plantea un futuro un poco difícil, pero tampoco es muy diferente al que tenemos aquí. Pues dice que no está segura de que vayan a tener más derechos en un futuro. Incluso a ella le parece que van atrás, bueno, y contando lo que nos ha contado de cómo era la década de los 80 y cómo es ahora la situación, pues se refleja un poco. Lo tiene claro, son por las influencias que ha contado anteriormente, es decir, por el imperialismo, por el fundamentalismo. También nos ha querido contar un poco sobre, pues eso, parece ser que hoy en día la gente todavía no entiende qué es ser secular o liberal, me entiende secular como que sí, que divide la religión en el Estado y la gente se quiere posicionar, pero sin saber muy bien el por qué, ¿no? Es pesimista, aunque ella dice que está trabajando por luchar por los derechos de las mujeres, pero que es pesimista, o sea, es consciente de el imperialismo que vivimos todo el mundo. Y bueno, para ello lo que sí que están haciendo es talleres, trabajan con las mujeres en Pakistán, y sobre todo lo que están intentando es recuperar todo el movimiento que hubo en los 80, traerlo ahora y que sea un ejemplo para la juventud de hoy en día. Y sobre todo están haciendo también grupos de estudio o grupos de investigación donde están trabajando toda esa parte teórica y práctica de lo que hizo el movimiento de las mujeres en los 80 y que puede ser también hoy un ejemplo y puede ser una lucha para el movimiento de mujeres de hoy en día. Y que el debate ya dice que no debe caer en si soy más musulmán o menos musulmán que tú o que yo, pero vamos, que lo ve pesimista, pero bueno, que no va a dejar de trabajar ahí, ¿no? No algo en tu carry on there, in the line, yeah? Yeah. Bueno, pues igual para empezar con Iva, igual hacemos lo mismo que antes con Salía, ¿no? Pues ya miramos al título de tu charla del miércoles, día 16, y dice que, bueno, feminismo islámico y el papel de la cooperación internacional en Yemen. Antes se comentaba un poco en la introducción que es un poco, ¿no?, haces una crítica al papel de la cooperación internacional por el cómo se imponen modelos, o sea, no sé si consciente o inconscientemente se introducen modelos de Occidente en Oriente, bueno, en cualquier país, ¿no?, donde, digamos, sin permitirle igual desarrollar su propio modelo. ¿De qué vas a hablar el miércoles? Bueno, quería hablar más de la revolución árabe. Voy a hablar de manera muy general sobre la primera charla, sobre el uso de las estrategias basadas en la religión, en este caso del Islam, para promover los derechos de las mujeres. Fue una estrategia que ha sido, que ha existido en la cooperación española, o sea, en la cooperación internacional, desde los años 90, más o menos, pero que sí ha sido más visible y ha ganado mucho, mucho interés por parte de los donantes internacionales a partir del 11 de septiembre de 2001. Los ataques terroristas o los ataques en los Estados Unidos claramente redefinieron, ¿no?, la agenda de la seguridad mundial, y en esta agenda apareció una nueva estrategia, bueno, por una preocupación por el tema de los fundamentalismos islámicos y sobre todo por el tema de la radicalización de las comunidades musulmanas, apareció una nueva estrategia, o sea, aprovechar a los líderes religiosos, sobre todo, a los líderes moderados, engancharlos en unas estrategias, digamos, de la cooperación internacional para promocionar los derechos humanos, la democracia, los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Y entonces, de alguna manera, fue una estrategia un poco perversa, porque se pensaba que al enganchar los líderes islámicos moderados, que claramente en estos países son, o sea, son hombres, se iba a conseguir, se iba a lograr una deradicalización de las sociedades musulmanas. O sea, de alguna manera se intentaba imponer una contraestrategia al feminismo, a lo que es el fundamentalismo religioso. Y entonces claramente esta estrategia ha sido muy criticada y está ahora muy, muy criticada. ¿Por qué? Porque de alguna manera se ha enviado un mensaje de que la única manera de enganchar con las sociedades musulmanas es a través de la religión. Entonces realmente todo eso apoyó también a los fundamentalismos religiosos, porque es justamente el discurso que usan los fundamentalismos religiosos, que para hablar con nuestra compañera tenemos que hacerlo a través del Islam, porque parece que es el factor tan importante en las sociedades islámicas. Y claramente, como hemos escuchado, no lo es. O sea, el Islam forma parte de las identidades islámicas, pero necesariamente es el factor más importante que configura la vida, ¿no?, de las personas, y no necesariamente es más importante que otros factores como sociales, políticos, económicos. Entonces, de alguna manera, el discurso religioso que se empezó a utilizar en las estrategias de la cooperación internacional ha tenido un impacto bastante preocupante también. Precisamente por eso, porque se ha homogenizado las sociedades musulmanas, ¿no?, de nuevo, viéndoles solamente desde una perspectiva, y fue la perspectiva islámica, olvidándose de la diversidad de estas sociedades, de la diversidad cultural, de la diversidad social, olvidándose de muchos otros factores que sí existen. Y sobre todo pensando que los líderes religiosos iban a promocionar mejor los derechos de las mujeres solamente porque se suponía que tienen más, más influencia en la sociedad porque sus sermones, por ejemplo, a través de las mezquitas, pues llegan a muchas personas. Y claramente las mujeres, o sea, fue el apoyo a los líderes religiosos, que además cobraban, ¿no?, por difundir unos mensajes sobre los derechos de las mujeres en el Islam, pues todos estos recursos de alguna manera se perdieron, o sea, no fueron aprovechados por las mujeres, porque iban a los líderes religiosos. Entonces, de alguna manera se empoderaba a los líderes religiosos a costa de los movimientos feministas o los movimientos de mujeres. Y sobre todo porque de alguna manera con el apoyo a todo el feminismo también islámico, a los feminismos religiosos, o los líderes religiosos, de alguna manera se invisibilizó de nuevo los espacios o las voces de las mujeres que preferían no utilizar las estrategias religiosas para defender sus derechos humanos. Y eso es muy importante porque hay muchas organizaciones de base secular que precisamente tienen también una reflexión muy particular sobre la religión y prefieren usar otro tipo de estrategias que precisamente no son las religiosas. Eso no significa que digamos, o sea, no se avanzó en algunas cuestiones con el feminismo islámico, con el discurso del feminismo islámico, o sea, por ejemplo, en cuanto a los derechos o sea, las reformas legislativas, los argumentos de los del feminismo islámico han sido muy útiles y han servido para reivindicar determinadas reformas en Yemen, reformas en la legislación. ¿Por qué? Porque la legislación yemení, o sea, según la constitución, la fuente de la legislación nacional se basa en la sharia. Entonces, claramente, la redefinición de los textos islámicos del Corán, sobre todo, y de los hadices, o sea, un enfoque mucho más progresista, pues, o liberal, pues, de alguna manera podría también redefinir la sharia o presentarla de otra manera. Entonces, en base de estas interpretaciones diferentes, o más liberales, pues, se podía justificar las reformas que se suponía que iban a ser mejores para las mujeres. Pero claramente es un enfoque que tiene también bastantes limitaciones. Uh-huh. A ver si nos podías contar un poquito en papel de las mujeres en la revolución árabe yemení, porque quizás, como hemos dicho antes, conocemos más el papel que han tenido en otros países, pero ¿cuáles han sido los logros que han conseguido el movimiento de mujeres? Uh-huh. Es que oímos hablar del papel de las mujeres en la revolución árabe, pero ¿cuál es exactamente? ¿Qué punto remarcarías tú? Yo creo que la revolución yemení ha sido muy, muy importante para las mujeres en general. Pero de alguna manera también tenemos que ver que todo lo que pasó en la revolución y por qué surge la revolución, todo eso no tiene su historia, o sea, no surge de repente, sino que había un movimiento detrás, un movimiento social que ya luchaba por unas reformas, había una crisis política en Yemen. Entonces, por ejemplo, solamente tomando el ejemplo de Tawakkul Carmen, que fue una de las lideresas de la revolución yemení, que consiguió el Premio Nobel de la Paz en 2011 por su activismo en la revolución, pues ella estaba enganchada ya desde muchos años en un movimiento, digamos, por los derechos humanos en Yemen. Y desde 2008, cada martes, se presentaba enfrente con su grupo, digamos, de amigos, enfrente del Parlamento yemení para reivindicar las reformas del Estado yemení. Las reformas políticas, las reformas sociales, etc. Entonces, así como ella ha dicho en una entrevista que recientemente he tenido con ella, que de alguna manera todo lo que ocurrió en la primavera árabe, o sea, todo lo que ocurrió en Egipto, en Túnez, cuando se fueron los, cuando, ¿no? Cuando consiguieron a cambiar los regímenes, o sea, cuando se fueron los dictadores, pues de alguna manera En Yemen el impacto fue que cambiaron de estrategia, ya no reivindicaban las reformas en frente del Estado, sino empezaron a reivindicar una transformación radical del régimen, porque se dieron cuenta que de alguna manera en este Estado, o sea, en este sistema, de un Estado tan frágil, también un estado tan difícil, era muy difícil realmente conseguir cualquier cambio, porque el gobierno pues simplemente prometía algunas reformas y luego no las implementaba. Entonces lo que querían pues era una transformación, o sea, con la revolución yemení, una transformación radical del régimen, una transformación radical del sistema. Entonces, de alguna manera, las mujeres formaban parte de este movimiento social que era mucho más amplio. Y entonces ahí, en las plazas del cambio, en las plazas, digamos, estas revolucionarias, donde se ponían las tiendas de campaña, cuando las personas empezaron a ocupar los espacios públicos, digamos, estos espacios se convirtieron en unas ciudades revolucionarias dentro, ¿no?, de las grandes ciudades en Yemen. Y fue un encuentro de diferentes grupos políticos, sociales. Fueron unos espacios donde las personas que no se conocían de ninguna manera, y también tenían muchos estereotipos, porque también Yemen es un país muy, muy diverso a nivel cultural, y hay un movimiento del sur, un movimiento separatista que se quiere separar, y un movimiento del norte, los hutis, que también pues reivindican su propio estado. Y entonces, de alguna manera, pues por primera vez en estas plazas del cambio, estos diferentes movimientos se podían encontrar. Y para las mujeres fue también una gran oportunidad para lanzar su voz y decir lo que ellas querían, ¿no?, en frente de estos movimientos, y ver también estas, las mujeres dentro, ¿no?, de diferentes movimientos sociales que se encontraban en esta plaza, y de alguna manera podían encontrar unos puntos en común y encontrar estas conexiones para poder definir su propia agenda de mujeres. Y de alguna manera, claramente, había mujeres, había diferentes grupos, ¿no?, de mujeres. Había mujeres que no veían necesario hablar sobre los derechos de las mujeres como tal, habla más bien de los derechos humanos y de la importancia de la transformación del régimen, de la ciudadanía igualitaria. Y luego las mujeres feministas, que siempre son las que igual no son las más representadas, sin embargo las que realmente luchan por la igualdad y realmente inciden en una diferencia, o sea, un cambio social. Pues estas mujeres empezaron a definir una agenda de mujeres tanto dentro de la revolución, o sea, articularon sus propios intereses de género, como tanto dentro de la revolución como en la etapa posterior y en la etapa, o sea, con una visión de futuro muy, muy clara, ¿no? Lo que querían, cómo querían articular sus propios intereses dentro de unas políticas de un nuevo Estado que se iba a formular. Entonces, y es muy curioso porque dentro de esta revolución yemení también se ve cómo los fundamentalismos islámicos empiezan a movilizarse, o sea, los grupos islamistas radicales, para de alguna manera echar de estos espacios revolucionarios a las mujeres. Y a través de la violencia que surge, la violencia contra las mujeres, o sea, de alguna manera logran que estas mujeres que estaban durmiendo en la Plaza del Cambio, pues dejan de estar ahí. Y de alguna manera hay también una desilusión, o sea, que se empieza a sentir dentro del movimiento de mujeres que al principio estaba tan bien recibido, ¿no?, por parte de los hombres y por parte de un movimiento revolucionario. O sea, que de alguna manera, cuando se ve que la revolución iba a conseguir su primer logro, que era despedir al presidente Saleh, pues también se ve que los grupos políticos se organizan en contra de las mujeres. Entonces, de alguna manera vemos de nuevo que se aprovecha a las mujeres, se les moviliza para unas determinadas cuestiones y luego cuando se los consigue, ¿no? De alguna manera, pues otra vez se manda a las mujeres a casa. Y hay unas estrategias que son muy violentas y que se los veía perfectamente en la Plaza de Cambio, que se utilizaban por parte de los grupos islamistas, que era simplemente, ¿cómo es bit? Golpear a las mujeres o sacar sus tiendas de campaña, por ejemplo. Y bueno, y de nuevo se utilizó el Islam también como un recurso político, y eso fue, o sea, se utilizó todos estos cambios, digamos, que aparecieron dentro del movimiento revolucionario, aparecieron cuanto el presidente Saleh, sabiendo que el movimiento revolucionario era tan fragmentado y tan diferente, empezó a utilizar la religión como un factor conflictivo, de conflicto, para generar el conflicto dentro del movimiento y de alguna manera debilitarlo. Y fue cuando el presidente Saleh anunció que estar en la Plaza del Cambio, en Sana'a, y en otras ciudades, o sea, que el Islam prohíbe la mezcla entre los sexos, ¿no? En estas plazas, o sea, justamente donde las mujeres dormían con los hombres, donde se mezclaban, organizaban unas marchas en común, etc. Entonces, a partir de entonces, pues se da también un permiso a una violencia, ¿no? contra las mujeres, porque se les dice que eso ha sido en contra del Islam. Y bueno, y los grupos fundamentalistas precisamente han aprovechado este discurso, ¿no? Para echar a las mujeres de la Plaza del Cambio. Y luego, bueno, cuando se firman los acuerdos de paz, los acuerdos de la transición, ha sido muy importante ver que las mujeres no se quedaron en las casas, sino que se movilizaron porque sabían lo importante que era representar sus propios intereses dentro de todo este periodo de la transición. Entonces, en aquel momento, pues, organizan determinadas conferencias, definen mejor su agenda y empiezan a participar también en el diálogo nacional. Y en este diálogo nacional, que se supone que es el diálogo de la reconciliación, tienen un interés, tienen muy definido su propósito, que es conseguir la representación política de las mujeres en el nuevo gobierno y, bueno, en todos los poderes del Estado. Y entonces en eso se centran, ahora mismo. Terminamos con la conferencia del diálogo nacional, todavía no tenemos los resultados, pero las mujeres se han movilizado de manera muy visible y de manera también muy importante. Su lucha ha sido muy relevante y, bueno, esperamos que sí que van a conseguir su primer objetivo, que es la cuota de un 30% en tres poderes del Estado. Y una involucración mayor en toda la transición política que todavía nos espera en Yemen, y sobre todo en la definición del nuevo Estado, porque en Yemen ahora mismo se define incluso el sistema político del nuevo Estado, si va a ser un Estado federal, porque antes era una república, entonces ahora mismo se quiere implementar una transición política bastante novedosa también en esta región. Hay también muchas críticas, hay muchas críticas porque también se piensa que todo lo que tenía que ver con los acuerdos de paz, o sea, los acuerdos de la transición política, fueron de alguna manera impuestos por la comunidad internacional, estaban mediados por el Consejo de la Cooperación del Golfo, estaban también soportados por la Unión, por las Naciones Unidas. Entonces, de alguna manera, había como esta imagen que toda la transición, las mujeres estaban también excluidas, ¿no? De estas conversaciones o de los acuerdos del pacto que se firmó. Y entonces, de alguna manera también, y los jóvenes, los que empezaron la revolución, o sea, todas estas percepciones han tenido también un impacto bastante negativo en la revolución. Porque había un movimiento social muy, muy fuerte, entonces, de alguna manera, ¿no? Cuando se lo... En Yemen se habla hitchhiking, o sea, del secuestro, digamos, de este movimiento por los políticos que se aprovecharon para, ¿no? Para llegar al poder. Entonces, de nuevo se repite la historia. Igual, bueno, desde aquí, ¿no? Decir lo interesante que está siendo tanto lo que nos ha contado Sarisa como lo que nos está contando Eva. Y nada, un poco el objetivo de esta entrevista también era dar un poco, ¿no? Una pequeña introducción a lo que van a ser estas charlas, dejando también un poquito de ganas de ir a verlas, pues eso, de mañana martes, miércoles y jueves en Bilbao, viernes en Bermeo, que igual nos puedes, ¿no? Uh-huh. Recordar un poco la agenda de lo que van a ser estas charlas los próximos días. Y nada, como decimos, pues animar a toda la gente a que se acerque. Tenemos un montón que aprender de otros feminismos, ¿no? Al final, tratando de buscar nuestro camino también aquí, pues al final compartir experiencias y aprender de lo que sucede en otros lugares, pues siempre es muy positivo. Y sí. Y nada, pues igual recordamos esas convocatorias. Sí, pues nada, primero invitar a todas las personas que nos están escuchando a acudir a las jornadas. Aquí se ha podido ver tanto por la parte de Eva como de Salía y lo que hemos estado hablando hoy antes de venir aquí, pues que quizás Yemen y Pakistán parecen países diferentes y cada uno con su diversidad, pero luego tienen muchas cosas en común y hoy sobre todo íbamos recordando eso, que en cuanto a leyes, en cuanto al movimiento de mujeres, pues bueno, se dan muchas cosas que nos hace pensar que no son países tan alejados y sobre todo pues como los medios de comunicación tratan a estos países y que al fin y al cabo lo que nos llega a nosotras y nosotros aquí a Euskal Herria es lo que los medios de comunicación nos hacen llegar y quizás esos medios pues no son los más apropiados y por eso están aquí Salía y Eva para contarnos de su realidad y desde sus experiencias lo que están viviendo en sus países. Por lo tanto, pues nada, invitaros el día 15, 16 y 17 y 18 en Bermeo, a las 7 de la tarde en Bilbo en La Bolsa y nada, que allí os esperamos y encantada de estar por aquí. Es que ricasco. Muchas gracias. Y sobre todo agradeceros a las tres la presencia, Salía, Sara y Eva, pues nada, es que ricasco por estar aquí con nosotras en Irola Irratia, por compartir vuestra experiencia con toda la gente y esperamos que vuestra estancia en Euskal Herria pues sea lo más fructífera posible. Y bueno, para esta vez o para las próximas, pues eso, aquí está la radio para que con estas experiencias o con otras, pues participéis de ella, ¿no? Y hagáis un poco de esta radio un poco más de todos y de todas. Vale, chulico, vale. Venga, esker casco, tagur. Esker casco. Joder, ¿cómo habláis? ¿Eh?